de la mar. Oh, oh, oh, oh. Comparando nuestra vida a las huellas en la arena, podemos aprender. Nosotros vamos a caer bajo de las olas. Oh, oh, oh. Debemos edificarnos sobre la roca de Jesucristo. Leyendo las escrituras nos da fuerza para superar las tentaciones cuando jalarnos del camino, camino del Señor. Oh, oh, oh, oh. Si servimos nuestro prójimo, llegaremos a ser más semejante Salvador, y estaremos edificados con la roca del Señor. Estaba pensando en las huellas que habían hecho en la arena y se borraron abajo de las olas de la mar.